Arriba de cumbia, compa Barajas. Se viene, compa Kirri, la cococha, viejo. ¡Yepa! ¡Son! Que me toquen la cococha, lo que quiero es parrandear.